Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el mal. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? Solo saben esconderse. Yo te juro que voy a lograr. Enseño a no llorar, a no sentir hambre, no tener miedo. Dime que no podría hacerlo y te lo juro, lo voy a lograr. Voy a ser alguien, yo sé que puedo. Vengo de una escuela de la calle, de donde salieron los míos, donde murieron los que ya se han ido. Vengo yo a decirte la verdad, que nadie te va a ayudar hasta que tú lo hayas conseguido. Mi padre del cielo antes de decir cualquier cosa. Mi tropa ya en el cielo, de estar orgullosa. Oye, en esta canción y sus clicas se paniquean. Solo canique, chotas de fondo, yo no me escondo. Y pim pam pam, bien chino que me pongo. Me fui pa' la cola y fiel me esperé. Se estrelló mi nave y luego despegué. Hablé con mi flag, contrato negocié. Me muero en el intento pa' que me entierren de pie. Y somos de calle y bien que lo hacemos. Túmbate el rollo y todos comemos. No me vengas a decir que tú conoces. Yo me vomito en sus rostros bonitos. Igual que gobierno paso y no me reconoces, pero me conocen tu rapero favorito. Vengo de la escuela de la calle que me enseñó a no llorar, a no sentir hambre, no tener miedo. Dime que no podré hacerlo y te lo juro, lo voy a lograr. Voy a ser alguien, yo sé que puedo. Vengo de una escuela de la calle, de donde salieron los míos, donde murieron los que ya se han ido. Vengo yo a decirte la verdad, que nadie te va a ayudar hasta que tú lo hayas conseguido. A mí me salieron alas por las calles de Chapala. Lo siento si le escala, también Guanatos me avala. Yo sí me destrampé con Tocho, antes de los 18 me fogué con los derrumbes y con la 98 por el año 2008. Sin miedo en el rancho, el pecho deshecho, loco, perico y borracho, después de cagar la gacho. Sin mucho pancho, con un nudo en la garganta, me levanto y no me agacho, mejor de rato los guacho. Sobre la pista voy a seguir dando el ancho como el manual lo registra. De amigos en el cielo que me hicieron más guerrero. Espero verlos de nuevo. Ya se la saben, aquí andamos con los dos pies en el suelo, quemando puro veneno. Vengo de la escuela de la calle que me enseñó a no llorar. Dime que no podré hacerlo y te lo juro, lo voy a lograr. Vengo de una escuela de la calle, de donde salieron los míos. Vengo yo a decirte la verdad, que nadie te va a ayudar. Dale al tiempo para atrás, por ahí 20-03. Y mejor cierra la boca antes de que te mueras. Pez pescado, callado, o ya se han olvidado. De hacer a malandro a quien le habían aprendido. No hay nada que demostrar, pero dime, ¿qué hay que hacer? El perro estaba tranquilo, le patearon el cancel. Desde mafia de la C, yo los pude conocer. Papá siempre reconoce a sus cachorros de la C. El estudio tengo lleno de loquera. 2 libras de la buena en la cajuela. 3 cholos esperando en tu escalera. Tú la querías toda y te la vacían entera. Bien, bien buena se puso la situación. La calle lo pedía, aquí la calle echa canción. Yo estoy puesto pa' la música, más dame una razón que pararme yo, primero se para el corazón. Creo que voy a lograrlo. Me gusta el papel de malo. Voy a protagonizarlo. Si tú jalas, yo le jalo. Te juro que voy a lograrlo. Me gusta el papel de malo. Voy a protagonizarlo. Si tú jalas, yo le jalo. Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Vamos, abran paso para el malo. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos!